Buenas noches. Buenas noches. Hola. Tenemos aquí a un invitado. Sí, que el otro día ya se quedó con ganas. Va a entrar el mono. Yo creo que se dio cuenta de la humillación pública. Pública que hizo en el programa. Y viene a redimirse. Y dijo, venga, va. Hoy viene a quedar un poco mejor. Y a traer música, y se me ha olvidado el cable. Ya, ahora vamos a intentar ver si lo podemos recuperar de algún modo. Y nada, que no sé qué iba a decir. Oye, ¿molesta el ventilador? ¿Se oye mucho? ¿Lo bajo de ahí? No, vale, yo vale. Vamos, yo por lo menos por es aquí que... con los cascos no... Joder, nos han dejado aquí un olorcito a chotuno los de Vana por Nosotros, que este hay que ventilar un poco. ¿Pero por qué te crees que es el nombre de Vana por Nosotros? Sino por el olor. Que siempre les persigue. Y nada, que vamos a empezar, como siempre, con musiquita para ir asentándonos. Y voy a empezar con una novedad que acaba de salir hace poquito, vamos, salió este año, en el 2011, que es Adelitos. ¡Ay! ¿Han sacado un nuevo disco? Han sacado un nuevo, bueno, un EP. Han sacado un EP que se llama Un Solo Grito. Y no he tenido, vamos, me lo he escuchado ahí y tal, no me lo he escuchado ahí a fondo. Y solo tiene una canción con folclore mexicano. Pero ¿cómo hacen eso? Pero sí no que puede es cierto. Ser, ¿eh? Eso es no como cuando algunas canciones de Ulibastar empiezan a perder ya lo bonito de los vientos. Bueno, habrá que ver, a ver si sale algún día ese ¿qué? EP. A ver, que listo este dice que no, pero si lo mejor de Uli son los vientos. Que va. Si son todas las canciones que no se meten los vientos. No, hombre, ¿ves? Ahí está, hacen eso 50-50 para contentar claro. a los dos. No, dos, y cuando salga el compartido con este los Skinhead, con los Skinhead que han metido todas ahí. Ya ves. Va a estar bien guapo. No, pues joder, la gracia de Adelitos era precisamente eso, el folclore, no todos los... Hombre, grupos... a ver, date cuenta, el EP son cuatro canciones. Hay ya. Una, que es la que voy a poner, que se llama Pesadilla Americana, que no tiene ese folclore, pero bueno, se nota que son ellos. Sí. Luego tienen las otras dos, que son más a piñón, hardcore punk, tal. Y la última, que se llama Hay que luchar, esa sí que es muy folclórica. Y son como cinco minutazos. Han dicho, vamos a meter todo aquí. Uh-huh. Pero bueno, yo voy a poner la primera, Pesadilla Americana, que me gusta mucho, sobre todo el estribillo ahí, ese toque melódico que le dan. Y nada, a ver qué os parece el nuevo disco de Adelitos. A ver. Pues ahí estaban Adelitos. Pero, ¿dónde estaba el folclore? Hombre, los primeros... Espera, que... No, no tiene folclore esta canción, pero que mola porque es su rollo, ¿sabes? Ya, no sé. No sé, ya sí, pondré... Sí, o sea, que de hecho tiene un cierto regustillo la de adiós a sí. Este mundo, pero jolín, estaba esperando yo que empezara el rollo de Rancherita. No, el Rancherita solo es para la última canción del EP. Bueno. A lo mejor sacan luego un compartido con un grupo de narcocorridos. Jolín. Ahí, como los Ulibastar, se reservan todas las canciones folclóricas para otro EP. ¿No escuchas? Que sí, pero te oigo como rasgada la voz, como interferencias. Pues no. Son los cascos, vete, ¿no? Sí, vale, vete, vale, cambiando ahí y vas probando. Ay, Dios, vaya mierda. Y ya que estamos con unos latinos, ¿no? Que han sonado gente latina, pero que si mal no recuerdo eran de Portland, Oricon. Sí. Pues vamos a ir con otros latinos, esta vez un poco más antiguos, son del año 96, son brasileiros y el grupo se llama Bud Spencer. No Bud Spencer, sino Bud de culo. De culo. Y joder, no sé muy bien ni cómo conseguí esto, pero la verdad es que está muy guapo. Se llama, es una cinta que sacaron en el 96 que se llamaba Antes tarde do que nunca. Y ¿Cómo? ¿Antes? Antes tarde do que nunca. Antes tarde que nunca. No, algo así debe ser. Pues está en portugués. Ah. ¿Qué te creías? Que me había entrado un ictus y estaba hablando ya mal. Que no, como rollo Doken, Hadouken. Sí. Es como el Bud Spencer, digo, a lo mejor tiene algo que ver con las tortas. No, y yo qué sé, bueno, una simulación, una asociación de conceptos muy rara, sí. Y nada, es un grupillo ahí de hardcore punk con toques de ska. Bueno, ellos, según la portada del disco, es hardcore punk y ska. Y con una portada muy extraña, en la que sale un Cadillac con una especie de diana detrás, rollo mod. Y el caso, que son curiosos, cuanto menos, y sobre todo la primera canción me encanta, que se llama Pobre versus Rico. Así que vamos a escuchar buen hardcore punk mezclado con ska. Esta canción para los Uli va a estar. Pues ahí estaban los Bud Spencer, los culo del señor Spencer. Me han gustado más, que está guapo. Ahí de repente el cambio ese. Sí, luego sí que es cierto que no todas las canciones son así, pero sobre todo esta a mí me flipa por ese cambio que pegan. Además, que el rollito hardcore punk que tienen mola mogollón, y luego ese paroncillo ahí ska está muy chulo. Y nada, que joder, que a ver si algún día encuentro si sacaron algo más estos brasileños desconocidos. Me han dado ganas ahora de poner a dos grupillos de Brasil, pero claro, no sé si lo tengo yo en cinta o los intervenciones. ¿Los conoces? Sí, creo que sí. Sí, vas de listo. Son amigos de Negachoni y de Fechoni. Sí, de esos. Y a los Jason. Esos sacaron un compartido con los Hanson de Estados Unidos, ¿no? Porque eso es tan Bali. No, iba a decir con Carliños Brown. Es que lo tengo en cinta, tío. A ver si lo encontramos ahora por ahí hurgando. Vale. Y bueno, pues le toca a George. Sí. ¿Cuál? La que has dicho. ¿La segunda? La... Pero preséntala, hombre. Bueno, por eso le digo cuál quieres. ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿La segunda? ¿La de Truth Nothing? Sí. Va, pues iba a traer el disco nuevo. Bueno, Truth Nothing se ha separado ya, ¿eh? Y iba a traer el nuevo disco y tal, que es un LP, pero al final he traído la maqueta. Bueno, no, es que no he traído, es que es por YouTube. ¿Y cuál es, cómo se llama la canción que pero, sale? Pero a ver, eso no se dice. No, la gente lo sabe. La gente muy lusa y se lo cree todo. Tú di, pues si no, tengo aquí honesto, este LP. Sí, en realidad. No sabía ni que tenía que traerlo, la verdad. Ha dicho esto así por medio del ambiente, pasa el sonido. Que no, que aquí somos ricos y tenemos y toda la música que traemos es en LP. Por supuesto. Y la canción es de la maqueta clase. Que salió. Que por cierto me la mogo yo en la portada de... Portada. ¿Cómo es? Pues como un dibujo... Vamos, sacado un cómic y bueno, ese ya lo verás. Sí, ahora lo veo cuando me... Salen como, yo por lo que veo, como tres paletos con cara así de asesinos y un dibujo así en blanco y negro muy anguloso y tal. Está muy bien. Y bueno, el grupo este es de León, bueno, era de León y ahora están en otros grupos y tal, se han separado y en directo yo los vi una vez y, buah, una cosa muy grande. ¿Y son guapos? Bastante, en serio, son muy guapos. Pero iban los Trus Nacin. Pues ahí estaban estos locos leoneses. Que, joder, no os conocía, pero suenan muy bien. Hardcore. El nuevo disco es distinto. Sí, ¿no? El nuevo disco sí. Y canciones así, incluso más largas y todo. Se han pasado ya definitivamente al heavy metal. No, has escuchado bien. Ah, vale. Que no se acerque al micro. Es un novato en esto de las radios. No, no pasa nada. Si los micros juego mucho, alguien se ha tirado un pedo antes y ya está. No hay problema. Sí, la verdad es que... No, pero el otro día hablé así... Sí, se escuchaba más o menos se bien. Sí, pillan bien el ambiente. Y nada, pues voy a poner ahora un temilla que... Voy a poner a los Ratus. Ay, sí. A los Ratus que... Joder, madre... el otro día y cuando viniste con el coche a todo volumen. Con el fucking disco. Íbamos a fiestas de la Lipa y él iba... Música fiestera. Ay, y... ¿cómo se llama ese estilo que no me sale ahora? Funky. El funky es. Y joder, que... O sea, yo me quedo sin duda con la etapa de Ratus cuando hacían punk, cuando no... Antes de que se aceleraran y toda la hostia, que es cuando sacaron, por ejemplo, ese disco. Sacaron el primer en el 80 y luego, por ejemplo, este Ratus on Rauta en el 81, que es un LP. Bueno, es un LP, pero que con poquitas canciones. O sea, que muy mal aprovechado. Y voy a poner la canción número 3, que se llama Paskantaka Housisine. Que esto significa en el idioma de Cervantes, mierda en tus pantalones. Y no me lo invento, ¿eh? No, ya. Tiene grandes temas este como Ratus es hierro, dolor en vano y I remember John Lennon. Pero me decanto... Ah, bueno, joder, y... Joder, la de I remember John Lennon tiene buena pinta. Y la de Estamos cazados, pero sin duda la que más me gusta es mierda en tus pantalones, que es lo que os vais a hacer todos después de escuchar esta gran canción de punk. Jatkuas jahtaa, koska me etsit vielä olemme salkataan. Paskat viisaa ne jaksata pelittää. On meillä hoidettava meidän kintelämään. Äänetään sinä tukeneen juttuihin. Pitetään huoli omistamme. Paskat on alkaa onsuutenne. Me ei ole vastuuteen huolistamme. Tuleeko tämä tilanne koska hellittää? Ettei ympärille tarvitsee aina vittuilla. Jos me vaikka joku yleishalolla. Ollaanko me kaunikia aivot pellolla? Pues ahí teníamos a los Ratus y lo que comentaba Jorge, que nunca había escuchado a los Ratus tocando tan tranquilote, sí. ¿No? Es que es eso, yo creo que todo el mundo tiene a los Ratus, como lo que se ha escuchado es pues, ahí, la etapa, hostia. Claro, de a toda hostia, de pues rollo Ristetit y demás claro. Grupos, pero a mí me gusta mucho más porque, yo qué sé, ese rollo pues lo hacían muchos grupos allí, ¿no? Estaban los Ristetit, los Terbez Cadet, todos estos... Pero esto me flipa que tuvieran un pasado tan puncarra y sobre todo tan bueno. Sí. Y joder, que ya te pasaré el EPS de fucking disco, que vas a flipar. ¿Pero de qué van las canciones? Joder, funky, brutal. O sea, ¿sí? Punk con funky y alguna más, otra es que menos. Es increíble. Pero sobre todo la que se llama fucking disco es puto funky, pero es ¿sabes? Que es bueno, ¿sabes? Es que es sí, muy sí, bueno. Es bailongo. O sea, lo escuchas y es como de vamos a la discoteca o al guateque. ¿Pero lo hicieron ellos, de verdad? Sí, sí, claro. Sí, es el segundo disco que sacaron. Joder. ¿No le tienes aquí? Es que me están dando no, ya. No, no le tengo aquí. Pero bueno, si no, yo qué sé, a lo mejor lo puedo conseguir. que nada, que joder, que muy grande los Ratus cuando nos aberraban. Y nada, probamos a poner el vinilo. Sí. Lo he puesto en la cara del Leave It To Me. Vale, más que yo que lo presente Jorge, que se está empezando a tocar. Venga, anda, habla. Ah, pues es un... La segunda canción. Ah, la segunda canción. Pues la segunda canción se llama Gran Torino. ¿Vas a poner esa? Hombre, en homenaje a esa gran película de... No he leído la letra. Tú te la leíste una vez, sí, ¿no? Una vez allá en... en el año 22. Cuando me dejaste el vinilo en su momento. Va un poco de eso, de los prejuicios raciales y de los cambios que debería haber, ¿no? Pero este disco, ¿de cuándo es? De hace poquito. O sea, sí, lo habrán sacado por la peli de Clint Eastwood. No tengo ni idea. Porque la película hablaba también un poco de los conflictos raciales. Ya, pero ¿cuántos años tiene esa película? Será del 2009. Ah, no, pero esto salió hace un año o menos. Pues entonces puede ser por un la un par de meses. Sí, no, pues entonces seguro que es por la película, porque se llama Gran Torino. Sí, claro que es por la película. A ver, claro, bueno, de hecho, o sea, os digo, os voy a leer de qué va la esa, bueno, ¿eh? Claro. Dice Pau, que Pau pues debe ser uno de aquí, de los colegas. Pau es el cantante de Jarabe de Palo. Pau Donés. Va dedicada a él. Bueno, no sé a quién se refiere eso de Pau, pero dice, ¿qué dices? Dice, ¿Harry el Sucio ha vuelto? Dice, claro. No es el mismo. Dice, abre tu mente. Dice, vamos al cine a verla. Créeme que es una buena idea. ¿Dónde está la justicia? Será mejor estar ahí para seguirte. Esta sociedad necesita más gente como tú. Nunca será igual, me creerás. ¿Quién parará esta realidad? Las peleas y las bandas saldrán de este camino, porque él está proclamando muerte o gloria, Death or Glory. O sea que está claro, que va por Gran Torino, ¿sabes? Y como a Johnny también se corre con eso, pues nada, pues pueden haceros aquí unos favores sexuales. Pues a ver... El disco este sí, salió hace poco. Sí, ¿no? Pues a ver si he conseguido poner bien el vinilo. Y suena. Venga. Get off my lawn. Listen, old man. I said get off my lawn now. I'm not gonna say it again. Go in the freaking house. I go in that house after I've blown a hole in your head and I sleep like a baby. I'm not gonna say it again. Shut up. ¡Ey! Probando. Tú y yo lo sabíamos, esta canción era buena. Esta canción era los Joke of Today de Galicia. No, estos son de Valencia. Ah, estos son de Valencia. Claro, Last Two Mans, son los de Galicia. Pues ir hablando y voy colocando ahí el vinilo. Ah, pues la otra cara es de Last Two Mans, que sí son de Galicia y concretamente no sé, ¿tú sabes? No. Y bueno, tienen tres canciones y a mí me gustaría escuchar la de Morrer en Vida, que creo que la letra, pues así por encima, va de la gente que tiene que tomar una decisión y escapar de donde vive para buscar un futuro, y que para ellos pues salir de su tierra pues es morir en vida, porque dejan todo allí y eso. Pues vamos a escuchar la canción. Me mola mazo que mantengan el gallo en el hardcore. En el hardcore, ¿no? Que me refiero que bueno, en la música, ¿no? Que muchas veces muchas bandas, pues yo qué sé, o de Euskadi o de Varna o de Valencia o tal, que me gusta que la gente que tiene su propio idioma que ante en su lengua, coño. Hombre, no sé, me gusta. Supongo así. Que esta gente hablará. Además que suena muy bien el gallego, tío. Hablará y pensará en gallego. Pero luego que pongan traducciones que luego pongan traducciones en los discos, sino a mí sí que me da por culo. Sí, eso es verdad, hombre, el gallego se entiende súper bien. Ya, pero bueno, pero eso es lo típico, ¿sabes? O sea, a alguien le puede resultar muy fácil, pero a alguien es complicado, ¿eh? Claro. Que yo qué sé. Hay gente que tiene más facilidad para entender y otra gente que no. O sea, que sí, eso tiene razón. A mí el catalán me cuesta muchísimo. Ay, amigo, ¿ves? Que no. Pero ahí siempre está nuestro amigo Google para solucionarlo. Y si no, aquí todo es como lo poco protesta. Hablar ahí en bueno, esperanto. Y nada, que antes de la anteagenda voy a poner va a empezar la sección anarcopunk. Oh, yeah. Que esta vez va a ir, es doble sesión. Y es porque he traído dos grupazos bien míticos de anarcopunk, que de distintas épocas, uno más, bueno, voy a poner a los One Way System, de los primeritos. Y por otra parte, a otros más noventeros, a los Resist, que voy a poner los dos porque los dos hacen versiones, hicieron versiones en su momento de canciones de heavy metal. Y la primera voy a poner a los One Way System. No, voy a empezar con los Resist mejor, que pues yo lo tengo en su CD de discografía, que se llama Resistografía. Y hicieron una versión de los Black Sabbath, de la impresionante canción Paranoid. Y esta canción pues se la dedico a Imanol, como sabemos que les gusta mucho Black Sabbath. Y las entrevistas. En Radio 3. Joder, ¿tú has visto la entrevista a Peligro del Punkique? Parece sí. Que... Parece Radio 3. Sí, parece Radio 3 el este. No, está de puta madre. Nada falta malo. El humo por detrás. ¿Qué va? Si es que está el humo. El humo está... Tienen hasta truces. ¿Sabes? Pues ya está, así que me parto. Así que esta canción para los Peligro, Paranoid, de Black Sabbath. Baby ¡Ey! Guitar Hero. Que, Dios, estaba todo flipada. Es que esta canción aparece en el Guitar Hero y me encanta hacerla ahí un mazo de veces. Que no se estaba pareciendo de verdad un grupo de fiestas de la Lipa tocando ahí, no me watch you, Merry Christmas, nani, no. O sea, en serio, me parecía que la voz era muy de los porretas, ahí de... ¡Oh, no sé, la voz de los resis! No sé, me recordaba... Me recordaba yo, ahí. Sí, en serio, el de los suaves, ahí. Que de repente iba a empezar, ¡un, dos, tres, va! Sí. No sé, me encanta. Sí, encima la coña, que buenísimo. Como yo nunca he sido un gran amante del heavy metal, yo creo que escuché esta canción casi, o sea, conscientemente... con los Resist, y dije, hostia, esto me suena mogollón. Luego miré en el CD y ponía versión de Black Sabbath. Y dije, ah, amigo. No, en serio, yo no tengo ni puta idea de Black Sabbath, pero me he escuchado muchas canciones y son la hostia. Sí, es la hostia. Es o sea, un, de verdad, un ¿eh? Si no llama mucho, aún así, meteros en el YouTube y veros vídeos ahí del hombre este... Sí, del gilipollas este, el... No me sale el nombre ahora, coño. Sí, no me acuerdo. De los Ozzy Osbourne. De los, sí. Y es que es brutal, de la familia Osbourne de toda la vida. Que se lo goza ahí, pero es que no tengo ni idea. ¿Eh? ¿De dónde eran los Black Sabbath? Yankees, pero no sé. No, de... sí, son primos de Bertín. Son de Andalucía. Son Osborne. ¿Quién soy tú? Esos eran los Manowar, los que se hicieron la foto con Bertín Osborne. Es verdad, sí, los Manowar. En un hotel. Buenísimo. Pues, no, en serio, que tienen unos vídeos muy buenos. Sí, es la hostia. Sobre todo cuando, en su época, que no iban de negro, sino que iban de hippies ahí. Eso es impresionante. El que nos enseñó el Víctor ahí, tío, que sale ahí de blanco con los fanales campana. Sí, sí. Víctor ha sido nuestro gran descubridor de Black Sabbath. Brutal, brutal. Y ahora, otra canción no menos mítica, la que hacen los One Way System, de un EP que sacaron, no me acuerdo en qué año, que se llama Coon on Feel the Noise, que es una canción de un pibe que hacía heavy metal y tal o rock duro en los 70, pero que luego popularizaron otros grupos como los Twisted Sister, que hacían el videoclip ese tan gracioso. Y nada, el EP este es un, bueno, en realidad es un single que hicieron esta versión y luego hicieron otra canción, pero la que nos interesa es Come on Feel the Noise, así que a corear todos como locos y locas. Wild, wild, wild. Bueno, a todo el mundo le ha crecido las melenas después de estas dos canciones. Y habrán estado moviéndolas al viento. Y nada, que vamos con la antiagenda, que se nos hace tarde. Así que empiezo yo a decir las cosas que tengo por aquí. Sí, el concierto que no sé si es mañana, creo, o pasado mañana. Esto lo digo de memoria. La Casica toca en Estricalla y el viernes, ¿no? Sí. Estricalla y ¿quién más eran los otros? Y las Bequias. Oh, eso. Las Bequias. Y eso, pues mañana viernes. Pasado mañana viernes. Luego tenemos el sábado en... que siempre me equivoco de nombre. En la Ocupa, que está en la calle Amistad número 9, Gatonera. Metro Gatonera. Metro, sí, metro Vista Alegre. A partir de las 6 de la tarde empezará un concierto. ¿Pero esto es puntualidad extrema o...? Yo creo que sí. Tarde. Más que nada porque si no... Chapan. Es que, o sea, que de verdad, chavales y chavalas, creeroslo. No, porque son muchos grupos y además esto acaba a las 12 porque revientas a los vecinos con el sonido. Entonces tocarán varios grupos que va el dinero para gastos judiciales y tocan Trayuca, Puncore desde Parla, Dulcar Nine haciendo pues metal punk, y Mura Green Dead desde Zaragoza, Abordaje Mostoleño, Cavernícolas Terrier, que joder, nos molaba un mogollón cuando les vimos. Os los recomendamos desde Cazado Pain. Y Chimpancé, que también otro grupazo de hardcore desde Móstoles. Y luego, pues aparte de eso, seguimos con las jornadas de Dentro, Fuera, Dentro, que este viernes 23 a las 7 de la tarde está la charla, que esta tendrá lugar en el local, en Madalena, no es en la calle, que se llama Vigilancia y Control, la libertad y las nuevas tecnologías. El sábado a las 12 de la mañana, Historia de la liberación animal en el Estado español. Una que a mí me interesa mogollón porque quien la da controla mucho el tema. Y luego a las 7 de la tarde, Control Social, Código Penal y Cárcel. Y luego el domingo a las 12 de la mañana, Malos Tratos en Prisión o La Prisión como Maltrato. Y a las 7, una impresionante charla que se llama La Mujer Presa y la Condena Compartida con sus Hijos. Una cuestión invisibilizada. Un tema que, pues... no sé, que nunca, yo por lo menos nunca había oído en una charla y cuando la escuchamos, pues... Bueno, esta charla ya se ha dado en... Sí, se ha dado en varios sitios. Y que no, por eso sí, de hecho yo creo que la están repitiendo porque precisamente es muy interesante. Y como tú bien dices, es eso, que tampoco... Es un tema que se sepa mucho. Es muy difícil encontrar porque estaba muy tapadillo, entonces tal. Así que sí. Y eso, ¿vosotros sabéis alguna cosilla más? Villa Verde, ¿no? Oh, sí, qué buenas jornadas, tío, también. Sí, la verdad que es muy interesante lo del Ateneo. A ver si puedes mirar por ahí en el Google. Sí. Pero así a grandes rasgos, por las que yo me acuerdo. El viernes, la de la prostitución. Sí, estás súper seguro, ya la has visto. Sí. Y también instrumento. La de música tradicional folclórico, sábado, no sé qué. El domingo no sé qué había. Ahora, Johnny, si lo tienes ahí. A ver, sí. Lo tengo aquí. Joder, a ver si me deja. Que va un poco como el culo. Y me deja abrir este. Que mirando en internet ahora esto, lo de... ¿Hay también un Ateneo Republicano en Villaverde? Puede ser. Sí. En fin. ¿No hay en Vallecas? Sí. Pues ya está. Se está reproduciendo esto. Que, pues nada, el viernes a las 7:30, prostitución, una aproximación a las trabajadores, trabajadoras del sexo. ¿El viernes a qué hora? A las 7:30. El sábado a las 7 de la tarde, media horita antes, proyección del documental Teresa de Calcuta, Ángel del Infierno. Hostia, tiene muy buena pinta esto. Guapísimo. Ahí, del Infierno. Sí, sí, son las imágenes de archivo que nadie ha querido sacar de cuando Teresa Calcuta iba en moto con los... ahí por Estados Unidos con Los Ángeles del Infierno y con Loquillo a toda hostia. Y a las 9:30, música y a las 9:30, música tradicional, música del pueblo, charla y exhibición de instrumentos. Y el domingo 25, a las 12 de la mañana, cuentacuentos para peques y grandes, y a las 6, proyección de la película documental de la servidumbre moderna. Y durante las jornadas habrá una exposición fotográfica también. Así que eso es lo que hay en Villaverde y lo que hay en general en todo el fin de semana. Buenas cositas, sí. Y bueno, ¿quieres hablar de tu libro? De concierto. ¿De cuál? Ah, joder, claro, no, que queda, no, si quedan. Claro, queda el otro concierto. El concierto en la sala Handernauer, ¿cómo se llama? Caravan. El sábado. Sí. Ah, no, yo iba a decir de su concierto, claro, de verdad. No, yo pensaba que te refieres a que era a la sala que les den, ya. Bueno, que. Ah, pues, hombre, a veces hemos hablado de la sala. No, que es de coña. La Pulitzer. Sí. Lo digo por si alguien quiere ir también. Que antes hizo concierto de mierda. Era por picarle a mi amigo Jorge. Que toca. Los trufas. Trufas Trufurius. Hope for You y Quercus. ¿No? No, y los Raptures. No, pero es que son los dos de León, creo, toca Quercus. Raptures no han tocado, son los que tocaron en Zaragoza y por ahí. Claro, y aquí claro, son los que también tocan. No, tocan Quercus, que es otro grupo de León. Te estás confundiendo con el concierto de Zaragoza. No, los Raptures han tocado, bueno, va, da igual. Da igual, que es que se nos quedamos sin programa. Sí, es absurdo. Eso, nada, el sábado, Sala Caravan, por Imete Iglesias. 7 euros con algo. Sí. Y luego el otro gran conciertazo, que es el próximo jueves, o sea, mañana no, el de la siguiente semana, en el Coco tocan Meinhof, Sin Talento y Aliaska. Y Meinhof, como bien reza el cartel, no son los de Garabanchel. No, son los ingleses y esta vez han prometido que no se van a partir brazos ni les va a entrar la sarna y entonces van a tocar. Y los Aliaska, esa conexión Polonia-Barcelona, y los Sin Talento que... Que les tuvisteis ya lo estuvimos aquí, ya pudisteis comprobar. ¡Qué calaña! ¿Sabes? Y que ya que hablamos de Meinhof, pues qué mejor que poner una cancioncilla suya. Pues he traído una canción de su disco del 2009, un EP que sacaron que se llama Under the Burning Sky of Future Event. Toma ya, chaval. Y es una canción que es la hostia, que es la número 9, la que voy a poner, que se llama A-C-A. AACA, todo con puntos, que ahora mismo no tengo aquí qué era lo que significaba, pero era no sé qué del anarquismo. ACAP. Algo así, era un poco como ese rollo, ¿no? De ACAP. Y nada, que pedazo de canción ahí a lo anarcopunk. A mí me recuerdan un poco a Urroten y Behind Enemy Lies, pero más acelerados. Así que vamos a escuchar a Meinhof. Viva el inglés de Johnny. Pues ahí estaban cortando de seco este ruido. Mira que tienen un rollito muy polaco, ¿eh? Sí, ¿no? Tienen un rollito muy parecido a post-régimen. Hombre, post-régimen son más elaborados. A los de Litche y... A mí, ¿sabes a quién me recuerdan ahí un poco también? A la música que hacían las chicas estas, Beyond Pink. Ajá, no. Así de hardcore punk a piñón. Y sí, pero ese agudo de voz. El rollo guitarrero así es muy parecido a grupos polacos de ese rollo, tío. Que no, que yo he dicho que se parecen a Urroten y punto, no me puedes llevar la contraria. Pero, joder, no, que sí, sí. Es que yo no los he acatado. No, pues joder, molan. Pues estaba deseando yo que me pusieras algo de ellos. Aunque el videoclip es un poco cacas. Han sacado un videoclip que parece lo que comentamos de la MTV. Y es un poco tal. Yo lo pero... quiero ver. Sí, ahora no te mofarás. A mí me da un poco de vergüenza ajena. Sí, a mí también. Lo que pasa es que este grupo tiene buenas letras y no, y se supone que. ¿Se perdona o qué? No, bueno, cada uno haya que perdone lo que quiera, pero. Pero sí, la verdad es que ves el videoclip y dices, joder. Que los videoclips hay que hacerlos con cámaras cutres y sin hacerlos guays. Bueno, pero es lo que hablábamos el otro día, ¿eh? Mm. ¿Ves? Aquí se debería aplicar la ley esa de lo que hablábamos el otro día de si tú tienes un equipo bueno, ¿para qué vas a grabar? Sí, no, cutre? Si el problema es que. Sí, pero y si tú te quieres no hacer equipo, un videoclip, claro, pero preparo, no, pues te lo haces. No, no, una cosa es que hagas un vídeo con una imagen de la hostia y otra lo que has dicho tú, que hagas un vídeo de flipado. Que no es que sea de flipado. Es la chica todo el rato sobre un fondo blanco cantando la canción como mucho. Zoom, muy videoclipero, muy en sí, TV sí, sí. Y poniendo ahí, no, pues eso ahí como de get sí, fuck you, enseñando que te el que te parte la boca el que te faca. Vale, es un poco vale. De ese palo, entonces por eso, no porque el vídeo sea la hostia, o sea, vale. No la calidad de imagen efecto, no. Solo de menos, no, o sea, además en realidad es súper sencillo hacer porque es coger la cámara, moverla para adelante y para atrás mientras la piba está cantando, o sea, no tiene más el vídeo vale. Así que eso. Y nada, que también de adelanto de un concierto que vendrá dentro de poco, me he traído lo último que han sacado los One Rod, aparte del LP que sacaron este año, sacaron un flexi single, que por lo que tengo entendido salió en un magazine de estos así de música de Metal Green y no sé qué, que rollo promoción de donde esté en este grupo o lo que sea. Y he traído la canción número 2, que está muy guapa, que se llama Fuck, I'm a Sober. Eso es como estoy aburrido, ¿no? I'm Sober o algo así. Porque Sober eso es jode a los grupos. Jode no, a grupos como Sober. No, porque Sober es aburrido. Entonces digo yo que Sober significará aburrimiento. Hostia, los Sober se llamaban... Sober, aburridos. Qué puta mierda. Bueno, no, eran fieles a su nombre. Claro, eran coherentes. Dijeron, nuestro grupo es una mierda, pues somos aburridos. Ey, ¿qué canción tenía Sober, por favor? Yo que sé, muchas. Tiene muchos hits. No me acuerdo. Tío, pero es que tenía un hit muy grande. No me ya, acuerdo. Ya, tenía muchas. No sé, no me acuerdo. Y eso que les vi el otro día cuando me colé en el este, en el festival de mierda. No sé. Pero vamos, que se nos va el Sober, tiempo. Tío. No sé, ahora hacemos memoria y hacemos una canción sí. A capela. Que vamos mientras con los One Rod desde Malaysia con esta canción que aquí se dejan de floritura, bueno, en general en todo el flexi, y es greencore a una velocidad que no es nada sana, y así que cuidaos y taparos los oídos. A ver si os quedan los ojos achinados. Pues ahí estamos después de esta ruidera. Que si quieres te pongo el que yo creo que era a lo mejor uno de los temazos más conocidos suyos. Sí, sí, un poquito. O sea, pon pola por la mitad un momento. Sí, voy a... Estamos hablando de Sober, por si estáis perdidas. Sí. A ver. Pues vamos a dejar que corra un poquito la canción, ¿eh? A ver si aquí ya te parece bien. El estribillo. ¡Dios! Esta yo creo que era la más conocida, la arrepentido. Recordaba que eran tan mierda, tío. Pero es como, esto es como... Como las últimas canciones de Korn, de estas que también iban como... No, más no jodas, Johnny, no. Estás diciendo algo de lo que te puedes arrepentir. No, Korn a mí me molaban, pero es que las últimas canciones de Korn, de estas que... Últimas, yo oye, me bájalo que las GAE, nos petan cacas, ¿eh? Que de las últimas canciones que yo vi de videoclip de Korn, que eso puede ser perfectamente del 98 por ahí, ya era muy de rollo de este, de canciones súper lentas, y estoy súper jodido. Yo recuerdo que pusieron esta mierda alguna vez en algún bar al que fui. Uf. Es un poco como Los Hombres del Silencio, ¿no? Van de ese rollo. Ah, esto es más metalero. Tú hazte una escucha de los últimos discos de Korn. No, de Korn, y verás que es un poco, tío. Aunque Korn... esto es mil veces peor, no, está no, claro. Sí, pero por favor. No tiene nada que ver el principio de Korn con lo último. De todos modos, que yo me acuerdo que esta gente, las últimas fiestas de. Una de las últimas fiestas de tribunal, cuando dejaban poner en el 2 de mayo escenario. tocó Sober y me acuerdo que la gente les empezó a tirar de todo, tío. O sea, pero es que recuerdo el escenario lleno de gente tirándoles botellas, basura, fruta. Sí, tío. Es que era un insulto, ¿sabes? Al género humano que ese grupo estuviera tocando ahí. Pero si Sober eran malos, peores fueron cuando se separó, vamos, cuando se fue el cantante a hacer su propio grupo y los otros dijeron, pues contratamos a un heavy y se llamaron Esquizo o algo así. ¡Oh! Que será todavía peor. No sabía que Esquizo. Yo tampoco lo sabía. Esquizo eran todos los de Sober menos el cantante. Haciendo el mismo rollo. Y luego ahora han vuelto otra vez. Dios. Que debe ser que no han triunfado y han dicho. Ya han llamado al Calvitor otra vez ahí. Son todos calvos. Calvitor. Y siempre son calvos, pero tienen una barba muy grande. Y una buena barriga cervecera. Sí. Y nada. Y así que este repaso a la historia de Sober. Y nada, que vamos con la otra canción que ibas a poner, Jorge. La de los que chingan mucho. Ah, esa, la sí. De los chingaleros. Sí, que se ha quedado aquí. Wey. Vale, pues iba a traer una canción de un compartido que tienen con los Kissing Cousins. Mm. Y como no he podido ponerlo, pues ¿cómo se llama la canción? Esta encontrado? Que vamos a poner se llama Relapse the Apes. Claro, esa es de otro disco. Mm. Pues a ver qué tal suena. Pues a ver qué tal. No suena ahora. Parece que estos son otros chingaleros. Pero vamos a pasarla para adelante. Claro, a lo mejor han puesto una intro chunga. Sí, Jorge la ha liado, ahí van. Pues ahí estaban, con estas intros y otros raras. Que lo que le decía antes a Jorge, que ya esto les vi sin conocerle ni nada y... Son todos modernacos, ¿no? Sí, son rollito moderno, por no identificarles con ningún otro grupo para que sientan ofendidos. Pero sí, rollito punk de sala. Pero vamos, que la verdad es que estaban guapos y era un grupo con... La primera vez que vi un grupo con dos baterías... Pero que era un poco... No era como la Ligne Maginot, que ya hablamos de ellos aquí, porque la otra batería era como... Estaba a medias. Tenía más rollo, más percusión, más que otra cosa. Sí, para la caja. Claro, no, caja no, y más... Era como con menos platos y alguna cosa que de rollo percusión normal, por lo que recuerdo. Y tocaron junto con los Piolines y la verdad es que estuvo el concierto muy guapo. Y los chingaleros era gente que le gustaba que le escupieran. Era de los que les mola, no sé si lo decían, pero sus colegas con los que estábamos, que nosotros fuimos con ellos, les escupían bastante. Típica gente que se baña en lepapos. Lepa, ¿no? Ya te iba a decir lepa, pero seguro que también lepa. Yo estaba viendo ahora aquí los tres que mandan aquí a la radio y estaba pensando que vaya nombre de los chingaleros, ¿no? Sí. Es que hay un grupo aquí atrás que se llama Los Mitocondrias. Joder. Dios. Un día tenemos que hacer ahí un listado de los mejores nombres que han venido a Radio Carcoma en la vida. Y nada, que Sony 58, que esto se acaba. Y de sorpresa para vosotros, he conseguido la canción de Ratus, Fucking Disco. Qué bien, ya verás. Así que vamos a acabar el programa. Esto es felicidad absoluta. Exacto, de la manera más feliz y bailonga posible. Así que nos despedimos hasta la semana que viene en Cathode Pain. Adiós. Adiós. Hasta luego. I'm a party, all I have to offer. I'm a party, all I have to offer.